Buenas noches, empezamos la emisión del día de hoy con unas cuantas sorpresas. Vamos a empezar. Bueno, tanto ustedes como mucha gente han descansado de mi cara casi un mes. Yo, mientras tanto, recién ayer pude dormir un poco más de 5 horas. Toda una odisea para conseguir conciliar sueño con asuntos personales. Estuvimos junto al Metal Commando Massacre en Zaragoza, en la quinta y última edición del Iberian Metal Warrior. Gracias a Marisol, Juan Antonio, Vicente y Julián. 3 días de metal en vena. Se agradece. Hoy iniciamos con una banda que toma su nombre del acrónimo de Virulent Lethal Infection. Mientras esperamos el devenir de su nueva obra, yo uso un tema que tengo de su trabajo de 2014, Requiem for a Prayer. Como no, la banda es de Alicante, la comunidad valenciana. Están aquí por una conversación que surgió en el Iberian sobre los derroteros de su nuevo trabajo. Nos quedamos con el corte, My Forgiveness. Bien, aquí estamos ingiriendo un poco de agua, la boca seca. Parecen los nervioscomo si esto lo hiciésemos la primera vez. Ya tenemos a Marisol Huertas, la fotógrafa de nuestra web Broken Tom, a Juan Antonio, gran compañero de andanzas. Nos ha saludado desde México, Marlene Well. Dice: saludos, hace rato que no escuchábamos. Jesús, Jesús es el jefe, yo soy Juan. Sí, estuvimos casi 25 días fuera, haciendo y asistiendo a eventos varios de todo tipo de música, no solo metal, no solo de metal vive el metalero. Sí, estuvimos en el cierre de Liberian 3 días, toda una grata experiencia con grandes bandas, cosas que irrepetibles. Y la compañía, como dije, el Metal Comando, Metal Massacre Comando. Si han revisado la web de Broken Tom, sabrán que dentro de nuestros anuncios de las noticias se anuncia la gira por tierras sudamericanas de la banda procedente de las Islas Canarias. Ellos son Apostles of Perversion. A mostrar su brutal death metal. También guardamos un tema que de uno de los especiales que hicimos sobre death metal de tierras españolas, en 2 capítulos, el 10 y el 12 de la primera temporada. Fui y rescaté el tema este de su. El tema que da nombre al trabajo de 2016, Revenge Beyond the Grave. Con ustedes, Apóstoles o Perversión. Oh. Tenemos también ya la presencia de Sofía Satanaxia. Saludos, JC. Ayahuasca del demonio, un tema de Ángel Negro, si se puede. Hoy no te ofrezco, te ofrezco la siguiente semana, de seguro. Veo que estás experimentando con cosas varias ya. Cosas interesantes, sí, las conocemos. Somos de esas tierras raras. También nos saluda Daniel Novoa. El poder del sonido, sí. Lo intentamos llevar de una forma diferente. Alguna vez nos envían el audio de un vídeo de YouTube y sus sonidos se notan. El formato del sonido es diferente y la gente, claro que no tiene una adoración por el detalle del sonido, pues lo ve de esa manera. Hay cosas que se pueden. A veces prefiero un sonido de demo, pero que sé que es de ese tipo y lo soporto. Pero así por así, no. Seguimos con lo planificado. Creo que en medio de una de las conversas mientras estábamos en tierras aragonesas, recibimos un grato mensaje. La persona al otro lado era Ewa Martínez. Ella es una promotora de bandas de metal extremo en Darks Angel Promotion. Nos propone que sus bandas suenen en Ondas Asesinas. Nosotros encantados, no hay ningún problema. Empezamos esta colaboración el día de hoy con la banda Sacramental Blood. Brutal death metal desde Belgrado, Serbia. Han editado dos demos en 2004 y 2011 respectivamente y también dos splits en 2006 y 2013. Han rodado por Europa con grandes bandas como Deicide, Sinister, Vader, Behemoth o God Dethroned, entre otras, muchas del listado que nos mandaron. Han dado cerca de 100 shows por toda Europa y su trabajo de larga duración, Ternion, The Monarchy, es de 2016. Escucharemos el tema Sanctimonious. También nos acaba de saludar Luzbel Sadánico López, vaya. Saludos cordiales desde México, Puebla. Saludos, Luzbel. Supongo que será a nombre de la banda de heavy metal que grandes glorias ha dado al metal mexicano. También nos saluda el gran Roberto Ramírez Díaz. Buenísimas noches, hermanos. Un gran saludo y encantados de volver a escucharlos. Un abrazo homicida. Sí, era. También tuvimos una conversa sobre lo que está preparando Homicide. Por cierto, muy buenas palabras, recomiendan y avalan lo que viene con Homicide, que ya tenemos ofrecido estrenar uno de sus temas cuando el trabajo está en la calle. Por ahora nos quedamos con los grandes Sacramental Blood desde Belgrado, Serbia. Bien, alguien lo ha disfrutado más que otros. Daniel Novoa nos dice, excelente convenio, todo que sea por una que siga creciendo la buena música. Sí, es un gran aporte este de Eva María Martínez desde Polonia. Podéis seguirla y conversar con ella sobre todas las producciones que presentaremos. Bueno, hoy presentaremos cinco producciones que nos ha enviado. Decidí usarlas todas porque pensaba usar la mitad, pero la calidad, pues muy bien. Y como dice Daniel Novoa, gran nivel del baterista. Muy, muy trabajado, muy, muy, muy bien dado. Luzbel nos dice, satánico, échale, Daniel Novoa, es posible que compartas el link de la agrupación. Sí, vamos a ver si luego te lo puedo poner. Lo recordaré. Roberto dice, qué placer para los tímpanos esa excelente música. Sí, es de un nivel que se agradece a la gente que nos escucha, pues, y da estos comentarios, pues nos alienta a seguir haciendo esto. Lo siguiente en llegar a Ondas Asesinas lleva por nombre Dynam. Ellos vienen de Antioquia, Medellín, Colombia. Black metal característico de esas tierras. Lo teníamos muy cerca. Ellos han logrado editar en 2018 un EP bajo el nombre de La Trascendencia del Ser. Este título ya nos dice mucho. Trabajo que brilla por la elocuencia lírica, con contenido minimalista, cuidado en sus versos, digno de admirar. Filosofía en su tema, ostracismo. Con ustedes, Dynam. Bien, como dice Roberto Ramírez Díaz, es un placer para los tímpanos. Es verdad, sí. Escuchamos de todo, pero lo que más disfrutamos es esto. Lo siguiente que llega para nosotros de parte de Dark Metal Promotions con Eva Martínez. Es armónico, grandilocuente ejercicio de black metal sinfónico. Desde Zacatecas, México, obscuridad, odio y muerte. Con los Pots Necrum, no tiene nada que envidiar a grandes exponentes del género. Excelentes detalles en la parte atmosférica. Me ha gustado bastante en lo personal. Me ha llevado a mejores años. Desde su trabajo de 2012, Legado de Sombras, nos quedamos con el corte Deidad de Sangre. Disfrútenlo. Yeah. A propósito del tema de fondo, Total Death ya sale en los carteles del anuncio del festival que vendrán a hacer aquí junto a bandas como de gran calado como Alces en Portugal. Estad atentos que pronto tendremos alguna noticia sobre ellos también. Como nos dice Daniel Novoa, soberbio el tema de los Post Necrum desde Zacatecas, México. Impresionante, ya te digo, o sea, tienen un encanto, un romanticismo a la antigua que cabe, vale la pena recordarlo. También se unió a la programación una persona muy querida aquí en mi casa, es mi primo Jonathan, desde allá, desde Cuenca, Ecuador, que estos días lo hemos pasado un poco mal sin saber cómo terminarán las cosas. Cada 4 años depende del sinvergüenza de turno, pues si todo puede ir bien o peor. Y cuando ves que la miseria que azotaba Venezuela como algo lejano, ves que en cuestión de horas se puede convertir en lo mismo. Igual ayer, que estuve atrapado cerca de 4 horas cerca del aeropuerto de Barcelona, como ratón de laboratorio, logramos salir del atasco gracias al apoyo de nuestro amigo Antonio y Silvia, que estaban pendientes de si lograba salir o no de ahí después de 16 horas en el trabajo. Parece broma. Roberto Ramírez Díaz, tenemos a Noctur Ragnar, que nos dice saludos. Paso a saludar, anduve medio perdido. Ya arranco para el trabajo, otra vez. No pude estar en otros directos, pero lo escucho en YouTube. Les recuerdo que a la gente nueva, a la gente que viene por primera vez aquí, el día de mañana estará ya disponible el vídeo en YouTube, en nuestro canal de Ondas Asesinas dentro de la web de Broken Tom. Y el audio en iVoox, por si queréis llevarlo y escucharlo poco a poco, si el tiempo os apremia. La variedad que nos trae con esa colaboración Eva María Martínez desde Polonia. La siguiente banda radica en Estambul, Turquía. Si bien han lanzado un nuevo y reciente trabajo en formato EP, a nuestro servicio y disposición llega un tema del trabajo de 2012, Psytanálisis. Alguna traducción rara. Aunque su etiqueta los encasilla en black metal melódico, creo que su legado logra hacer mucha más sombra de lo que encierra esta etiqueta. Obscuridad, tristeza y fantasía se plasma en el corte Ancient Town. Bien, nos vamos acercando al final. Para el séptimo tema del día de esta noche, tenemos a los colombianos. Nuevamente colombianos, Colombia es cuna de gran brutalidad musical y extrema. Aunque encontramos cinco bandas con el mismo nombre y todas de América del Sur, ellos son de Bogotá y Cundinamarca, Colombia. Como ya dije al inicio de esta presentación, death metal a secas. Como me gusta, misantropía, anticristianismo y conceptos ideológicos obscuros. De su trabajo de 2015, Malevolent Invention, el track Underworld. Thank you. vamos con el tema final. Daniel nos dice, de la capital de mi país, talento a montón para el mundo, es verdad. Si la gente revisa o ya conocen del tema, cuando el loco de Euronymous junto a su secta, su séquito, se juntaban en aquella, en los sótanos del Helvetia, de su distribuidora, Helvetia, de su tienda, podíamos ver en las paredes escrito Parabellum o Reincarnation, aquellas bandas colombianas que en su tiempo estaban a la par de lo que, o un poco antes de lo que, de la movida del black metal y la quema de iglesias, de todo ese desfase total que estos días fuimos testigos en, tanto en Ecuador y todo el desastre que pasó. Aquí algo parecido, pero bueno, con otros tintes. Los daños colaterales de la gente que trabajamos y pues joroba un poco. Pero bueno, aquí estamos, terminamos la jornada de trabajo, hoy hacer lo que nos más nos gusta, que es hacerles esta entrega. Aunque cada vez la audiencia disminuye, pero eso lo haríamos hasta por 5 personas, no tendríamos problema. Es lo que tiene el underground, la gratificación de que mientras menos gente te escuche, tal vez estés haciendo mejor las cosas. Alguien me sugirió, ¿por qué no regalas entradas? ¿Por qué no? Vale, no tenemos subvención de ningún tipo. Lo único que hacemos aquí es promocionar bandas y pues a quien le guste bien y al que no, pues ahora hay diversidad y podéis elegir lo que queráis. Para el tema final hemos escogido a una gran persona, aparte de personaje que llegué a conocer ya por fin en persona en el Iberian. Habíamos conversado, chateado muchas veces y sí, pues no se daba la ocasión de que viniese a dar algún concierto aquí en Barcelona o algo cerca, o yo no podía ir. Él es el guitarra líder de la banda cántabra Aposento, no, banda riojana. Ellos son de Rioja, estoy confundido con los Legacy of Brutality, que son de Cantabria y tocaron ahí. La banda es Aposento Death Metal de la vieja escuela, crujiente, absorbente, te destroza ese tipo de black metal, brutal. Por fin conocimos al gran Manolo Sáenz. Manolo, habíamos hablado alguna vez, sí. Me llevó a su coche, dice, no me queda el primer disco. Dice, toma estos dos, tengo estos dos y aparte un sello para él. Una pegatina para el coche, una calcomanía para el cristal del carro, del coche. Nos quedamos con el tema Revenge Against God. Conmigo será hasta la semana siguiente, donde tendremos 8 bandas más para presentarles y poner a su disposición. Nos quedamos con Aposento. Un saludo, Manolo, y felicitaciones por este gran trabajo.